Con un vino en las cuerdas de la conciencia, cojo el rastro de las horas de mil partes. En silencio veo un rostro al final. Cuesta mucho, cuesta poco, no lo sé. Caminando por las venas de tus condenas, la conciencia corre el paso de tus manos. Este fuego que nos quema arderá. Son las horas en silencio, no lo sé. Cojo el rastro de las horas en mil partes. En silencio veo un rostro al final. Cuesta mucho, cuesta poco, no lo sé.